Dijo que me está olvidando, que ella no me quiere ver, que ella tiene otra mujer, nuestro amor está enterrando, que no lo supe querer, papi, ¿qué le voy a hacer? Y si no siente nada esta noche, la indica pa' que haga lo que hacía, como cuando yo no estaba. Hoy me puse el vestido ese que tanto te gusta, pa' que cuando esté enfrente me lo digas en la cara, que ya no siente nada, nada. Tú quieres volver, la noche era fría y yo con ganas, tú no aparecías y estaba tu hermana, fue ella la que se metió en mi cama, porque ya tú no sientes nada, nada. Quiero ser mala, pero es evidente que se cae tu pelo y cuando estoy enfrente, bebé, te conozco porque tú me mientes. Entre todas esas perras yo soy diferente. Y que cuando entro en la disco tu convito se enloquece, y tu actitud de malo en verdad no es lo que parece, y que lleva tratando de olvidarme hace 10 meses. Me dijiste cada uno tiene lo que se merece, entonces ¿pa' qué hago aquí si no soy pa' ti? Si no eres pa' mí, ¿por qué tanto lío? Ya te vi desde el VIP, pa' dime que sí, quiero estar contigo. Entonces ¿pa' qué hago aquí si no soy pa' ti? Si no eres pa' mí, ¿por qué tanto lío? Ya te vi desde el VIP, pa' dime que sí, que ya no siento. Mucho guía y ya te cambió. Dale trago y no se aguantó.